Thank you.

Thank you.

escuchamos el concierto para violonchelo y orquesta de cuerdas número 2, en re mayor, de Franz Joseph Haydn, en tres movimientos. Interpretaron a Lisa Weilerstein al violonchelo, y los solistas de Trondheim. En la segunda parte y final de nuestro espacio de hoy escucharemos, Noche Transfigurada, de Arnold Schoenberg, en cinco movimientos. Grave. Molto rallentando. A tempo. Adagio, y, adagio molto tranquillo. Interpretan, los solistas de Trondheim. Thank you. Thank you. Thank you.

Faltan 5 minutos para que sean las 11 de la mañana. Otros tantos más serían unos 8 minutos, a lo mejor 5. No sé a qué hora, si es exactamente a las 11 siga la siguiente emisión. Bueno, para que ustedes puedan escuchar el programa Selecciones Musicales de Autor. Mientras tanto, hacemos un compás de espera con la cantante de aquí, de Xalapa. Ella es local. Ella trabaja aquí en la Universidad Veracruzana, Alicia Pacheco. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel llevo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Argeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno, y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura. Tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. Si yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Allí comenzó todo, en mi hermano mar, el de entre tierras. La lengua que alcanza con su punta el costado de la santa tierra, mientras lame con un borde a Europa y con el otro a África. Aquel que por más de 10 años envolviera a Odisea,